Hola compañero, presentate, contanos de qué país sos y de qué organización militás. Hola compañeros, bueno, mi nombre es Carlos Navarro, soy profesional, trabajador de los militantes del Partido de los Trabajadores en Chile, de profesión tecnólogo médico, y trabajo en una organización que es precisamente el Partido de los Trabajadores, que se plantea por una transformación revolucionaria en la sociedad chilena. Bien, Carlos, una pregunta. Sabiendo que hace aproximadamente un año fue la conferencia de países en Río más 20, lo que se llamó Río más 20, y se discutió algunos conceptos, como por ejemplo el de economía verde. ¿Qué entienden ustedes desde su organización, o si entienden de qué estamos hablando, si manejan el concepto de economía verde, ya que es algo que ha salido en ese espacio? Sí, mira, personalmente no he escuchado sobre el concepto de economía verde. ¿A qué se le podría vincular como para hacer una aventura respecto de qué se está hablando? Puede ser en función de la economía forestal. O tal vez se podría estar mencionando en función de la economía de los transgénicos. Que es un aspecto, bueno, pero esos son economías que vienen propuestas desde el sector estatal. Pero dentro del mundo popular, al menos el que yo conozco, no he escuchado respecto de la economía de tipo verde. Bien, el gobierno chileno trajo una posición distinta a la de economía verde, que al fin de cuentas no ha sido aceptada por el resto de los gobiernos, y traía el planteo de crecimiento verde. ¿Qué se sabe en Chile del planteo, del posicionamiento de tu país hace un año acá en Río más 20? No sé eso. Nada. No, respecto de la, bueno, bien. Sabemos que en realidad el gobierno en general lo que hace es promover políticas neoliberales. Conceder los recursos minerales para grandes transnacionales, grandes consorcios transnacionales, que llegan con una propuesta llegan con una propuesta de explotar los yacimientos, no importa cuál sea, explotan. Y Chile se ha caracterizado principalmente por ser un país monoproductor. Se ha concentrado siempre en la producción del cobre. Y ahí han aparecido algunos procesos de producción. En algunos años fue en el sur, cuando hubo un boom del salmón, de la empresa salmonera. Y como la lógica de la producción industrial transnacional es reproducir rápidamente las ganancias, también tenían que extenderse en diversos sectores de la región donde se estaba produciendo el salmón, y el fondo marino fue cambiando tanto que también se fueron creando las condiciones para que aparecieran algunas infecciones hacia los peces, por ejemplo el virus ISA, que produjo una reducción importante de la masa de pescado para poder también producirlo. Entonces, después de haber un boom, hubo una meseta y una regresión de parte de la producción de salmones. Así también en otros lugares. Hoy en día, por ejemplo, en el plano de los productos agrícolas, lo que trata de hacer el gobierno es poder prestarle las condiciones a una gran empresa transnacional que es Monsanto, para poder adjudicarse la potestad de las semillas y empezar a incorporar las semillas transgénicas. El sector campesino, lógicamente, se ha estado oponiendo, y la sociedad chilena en general se ha estado oponiendo en función de eso. Los partidos políticos tradicionales hacen caso omiso respecto del problema de los transgénicos. A ellos les interesa dominar con los poderosos. Entonces se ha dado esa dualidad en el país. No sé si respondo a tu pregunta con eso. Bien, bien, bien, buenísimo. Volviendo a lo que fue Río más 20, la pregunta es, ¿han participado ustedes o se han enterado de los espacios de participación que se han abierto previamente a las conferencias acá, ya que había en cada uno de los países espacios abiertos para participación popular? Mira, personalmente no me he enterado de eso. Bien. No podría decir que efectivamente la organización no se ha enterado, el partido no está al tanto. Bueno, sí. Bien. Bien, y eso bien. Ha respondido, bueno, también responde a las deficiencias comunicacionales en parte, que uno lo asume como una tarea relevante a la hora de poder saber qué está ocurriendo con el país en todos los lugares. Pero también ha sido producto de la concentración de los esfuerzos fundamentalmente en el trabajo popular. Por lo tanto, no te podría hacer la respuesta certera en función de que sí la organización tiene una posición frente a eso. Lo que a nosotros nos interesa es fundamentalmente la construcción del poder. Sí, el punto era si ustedes han participado o no. No. O si se ha enterado o no. No, no. Digo, como ciudadano, también uno vive, vos vivís en Chile. Claro. Si sale algo sí. de este tipo, te hubiese enterado. Claro, es un poco, yo lo veo como... Hace un poco se apunta al diálogo de... empezar a descubrir mediante este tipo de preguntas también si fue real lo sí. de un espacio participativo o no. Si mira, no te has enterado, mucha difusión no habrá habido. Tal vez eso, sí, tal vez una, no. Es una posibilidad. Claro. La otra cosa te quería preguntar, ya para ir cerrando esta primera parte, y también algo conciso, si tienen opinión, ustedes, vos... sobre el documento presentado por Chile a la conferencia de Río más 20. ¿Lo conocen al documento? No lo conozco. Perfecto. Ahora, yendo a la cumbre de los pueblos que se hizo en paralelo a Río más 20. ¿Ustedes tuvieron alguna participación? ¿Han llegado a tener acceso a los documentos que salieron? ¿Han viajado para Río? ¿O sabes de otras organizaciones de Chile que lo hayan hecho? Sí, tengo el conocimiento de que sí han habido organizaciones que han participado en el Congreso de los Pueblos. Fundamentalmente las organizaciones de la izquierda en Chile. De la Bien. Izquierda contestataria, el modelo, el modelo neoliberal. La izquierda del PCE, que también es disidente respecto de las políticas generales del PCE en función de la Concertación. Grupos, varios, que también participan tratando de conciliar ideas en función de un gobierno más latinoamericano en general. Pero nosotros por lo menos no hemos tenido esa gran participación ahí. Habido compañeros que han ido, pero no se ha generalizado esa información. Bien, buenísimo. Chao, para ir cerrando... una pregunta general, ¿cuál es el impacto que vos puedas destacar del imperialismo en Chile? El impacto sea cultural, económico, productivo, mira, lo que vos consideres más relevante. Es una pregunta que requeriría más tiempo tal vez, porque en realidad la vida del chileno promedio es que es un ciudadano completamente compulsivo a la hora de poder consumir. Por lo tanto se ha visto... tan enriquecido desde su punto de vista de oportunidades que, y además también los medios de comunicación para poder persuadir respecto de del consumo son tan grandes, la gente ya toma esto como una cosa idiosincrática. Se puede ver incluso ciudadanos chilenos que tienen fácilmente 6 tarjetas de crédito y las 6 tarjetas las ocupan, considerando que tienen un ingreso promedio de 200.000 pesos, 300.000 pesos, y sus deudas superan 3-4 veces eso, y son de aquí, de deudas de 6 meses, un año. Entonces podemos ver una cantidad de pobladores, y eso es una población importante, cantidad de pobladores que efectivamente se ven en la necesidad de poder buscar rápidamente trabajo, mantenerse en esa condición para poder resolver el pago del problema de los créditos. Y además también lo permeado que está el capitalismo en Chile, la mentalidad de la salvación entre comillas individualmente, del ascenso social, se ve tanto en la estructura estatal que eso se permea también a las estructuras sociales. Entonces la gente ve eso como la gran oportunidad. Y a la hora de poder movilizarse es fundamentalmente por resolver un problema que ya le está generando complicaciones en el ingreso salarial. O bien le está contaminando en la calle, o bien le está reduciendo los beneficios sociales que en algún momento haya tenido. Eso puede pasar en el ámbito de la AFP, que es un gran robo. Un robo exageradamente descarado. Así también los problemas habitacionales. Podemos ver, a contraparte de eso, una gran movilización nacida desde mediados de inicio del siglo XXI. 2006, 2004, las movilizaciones empiezan a cobrar otra forma y se centran fundamentalmente en el ámbito educacional como un centro gravitante de la vida, del quehacer de la comunidad. Y luego eso va cobrando forma para llegar al 2011, donde los estudiantes ya no reclaman precisamente por la demunicipalización, que era la demanda que tenía en el 2006, sino más bien por la educación gratuita, porque veían a nivel universitario que la educación era un negocio muy rentable y la educación privada venía en un crecimiento exponencial. Por lo tanto, se dan esas contradicciones entre el querer acceder a educación pero tener que pagar enormes cifras y endeudarse por muchos años, cuando en el resto de Latinoamérica el acceso a la educación está garantizado. Y además también, en términos de principio, la educación es un derecho, pero se vive como un negocio. Y eso se permea ahora nuevamente como un reflujo social hacia las organizaciones sociales, hacia los partidos tradicionales, no tradicionales, perdón, y los no tradicionales, y se va conformando una crítica al modelo, que hoy en día difícilmente, bueno, cuesta esclarecerla, porque se está viviendo una realidad netamente electoral en Chile, donde nuevamente se cae en poder hacer uso del aparato del Estado por medio del concurso electoral para conseguir esa cuota de poder importante desde el punto de vista estructural, para desde ahí hacer transformaciones sociales. Entonces, muchas de las organizaciones se han organizado, valga la redundancia, en partido o en alternativas políticos sociales para conseguir postular y competir en el plano electoral. Bueno, esas conclusiones las va a tener que sacar el pueblo en su conjunto. Y hay una gran cantidad también de gente, principalmente conducido por los secundarios, que hacen la negativa a esa lógica. Entonces, lo que plantean es fundamentalmente construir un poder, permitir que las comunidades organicen la vida, que los trabajadores y sus familias vayan asumiendo la necesidad de organizarse y hacer práctica de un poder nuevo para de alguna forma transformar la sociedad y abolir la lógica del aparato del Estado, pero luego que el poder popular se haya consolidado y se haya acrecido. Hay otros sectores, aparte del estudiantil y de algunos movimientos sociales, partidos no tradicionales que vos acabas de plantear, que están participando de esa lucha, además de eso, ¿están coordinados, están trabajando unitariamente? Sí, sí, hay varias instancias que han nacido en Chile, y así también han nacido coordinaciones de sectores. Por ejemplo, lo último que ocurrió, que fue un conflicto por una cuota salarial que se le tendría que entregar a los trabajadores portuarios en el norte para poder resolver el problema de la merienda, del almuerzo. No se los pagaban la empresa, los trabajadores se movilizaron para reclamar eso como un beneficio que se lo habían quitado, y en solidaridad los demás puertos del país paralizaron. Y así también se sumaron los secundarios. Y así también se sumaron los estudiantes universitarios. Entonces se puede ver este reflujo, efectivamente, donde va cobrando fuerza, donde se va cobrando la confianza en el otro. Y además también la solidaridad va teniendo un correlato práctico. Y dentro de eso aparecen varias organizaciones, dentro de eso nosotros. Bueno, no desde ahora, sino más bien nosotros tenemos un trabajo de hace un tiempo, de compilación de experiencia. Y además también de desarrollo de una línea política que permita una salida revolucionaria. Vale decir que los trabajadores vayan construyendo un poder, pero además también vayan cambiando las relaciones sociales y las relaciones económicas que tenemos al interior de un país tan tan capitalizado y tan tan neoliberalista, que fue la vanguardia en el neoliberalismo y la fábrica del neoliberalismo en Latinoamérica. Por lo tanto, nuestra apuesta es, efectivamente, si somos capaces, con las dificultades que nos presenta el país, con las dificultades que nos representa también, que nos ofrece, que nos impone la estructura estatal, y así también compañeros, gente de clase, trabajadores que todavía confían en poder por esa vía transformar la sociedad, la necesidad de desarrollar una ruta, un plan de trabajo, un programa que vaya reflejando cada una de estas demandas, pero además también vaya volcando esa responsabilidad no en un partido, sino que en el pueblo. y no en una organización, sino que en la mayoría de la organización. Entonces lo que nosotros apelamos fundamentalmente a eso. Bien, la última, estando aquí en la primera asamblea continental de movimientos sociales hacia el ALBA, ¿cuál es el mensaje para las organizaciones que no están acá y que se están, por un lado, perdiéndose este espacio de articulación? Y bueno, por otro lado, nosotros con la duda de si no están aquí por una cuestión que sea de carácter económico, financiero, que no han podido, o que no ven el espacio, que no lo ven todavía como potable. Sí, mira, el ALBA, por lo que yo tengo entendido con los compañeros que me he vinculado, que participan directamente en el ALBA, allá en Chile, ha tenido solamente un capítulo. Y ha tenido dos intentonas en Santiago. El primer capítulo que se consigue en lo concreto es en Concepción, donde se están articulando varias organizaciones, una cantidad de 5 a 7 organizaciones, que no son ni pocas ni muchas, pero son organizaciones que están trabajando ahí efectivamente. Uh-huh. Y además también trabajan en sus sectores particulares. Entonces, la capacidad que se haya podido, que se pueda generar hoy en día, es bien escueta en función de abordar una situación latinoamericana que es re importante, para nosotros no es re importante, porque permite en realidad conocer realidades concretas de otros países, además también un espacio de articulación que permita llevar adelante los programas, los principios que acá se gestan, pero que lo veamos hoy en día un tanto dificultoso para poder asentarlo, para poder materializarlo en el país, con la exigencia que esto también requiere y con la cotidianidad, con la continuidad que también requiere, porque exige también un trabajo continuo. Entonces, hoy en día se ve esta coyuntura que también dificulta la participación de organizaciones que están presentándose como candidatos, por un lado, y la otra es que también están preocupándose de sus demandas particulares, que es legítimo, tal vez no muy compartido, tal vez un tanto criticado, pero es muy legítimo en ese plano. Entonces lo que hacen la organización y los sectores es fundamentalmente avanzar sobre sus demandas y desde ahí también estrechar vínculos con distintas organizaciones de distintos países. Nos queda la tarea efectiva, y además también veníamos con ciertos adelantos para poder plantear la misma tarea, que no sea que se construya, que se organice en Chile, particularmente en la región del Biobío, octava y novena región, asentado en localidades que han pertenecido históricamente al sector mapuche, donde hay unos compañeros que están trabajando, consiguieron por medio de la vía electoral, consiguieron una municipalidad. Entonces eso, producto del trabajo que el compañero ha estado desarrollando en las comunidades mapuche, entonces consiguió eso, empezaron a trabajar ahí, y lo que apuestan ahora es que efectivamente esto se abra, se vaya conociendo un trabajo distinto, bajo una lógica diferente. Tal vez desde el aparato del Estado más comunitario, más local, la municipalidad, el gobierno local, pero efectivamente por una realidad concretamente que los gatillos. No es como la realidad chilena actual dentro del ámbito electoral. Por lo menos esa es nuestra apreciación. Y en ese sentido lo que se pretende dentro del contexto del ALBA es que efectivamente se desarrolle a partir de enero del próximo año una escuela de formación que pueda vincular a las demás organizaciones que acá están participando para extender ese trabajo que ahora se exige manifestarlo donde estemos trabajando, allá. Y además también esto se vea dentro del contexto de las relaciones internacionales que tenemos que desarrollar, o las relaciones como región. Porque a la larga es muy cierta esa consigna de que si no nos liberamos entre todos, no avanzamos todos en distintos lugares donde estemos, pero todos dentro de un contexto revolucionario, el capitalismo tal vez va a encontrar la fórmula para poder poner su bota nuevamente y poner su lógica, y además también implantar su modelo. Profundizarlo más, que en el fondo la profundización de su modelo significa deteriorar mucho más la vida de los trabajadores, deteriorar mucho más la vida de la tierra en particular, por lo devastadora que es y por lo insaciable además que es. Y además de eso, conseguir avanzar en lo que tiene que ser un proyecto político-social revolucionario en Chile. Desde una lógica no de la izquierda, sino más bien desde el mundo trabajador. Ahí seguramente hay apreciaciones respecto en el plano ideológico, que en Latinoamérica igual es tan generalizado. En Latinoamérica se ve la izquierda, por un lado, que se aventura como el mundo de los trabajadores, y la derecha, que es el mundo empresarial. Eso es como la definición que se hace desde el mundo de los trabajadores. Pero en Chile se puede constatar que efectivamente hay trabajadores, y muchos trabajadores, que a la hora de votar, votan por partidos de derecha. Votan por partidos conservadores, votan por partidos que están defendiendo el modelo estructural y político del neoliberalismo en Chile. Y consideramos que esos trabajadores son gente que o bien no tienen la condición política de ver la realidad desde un punto de vista de clase, o bien la necesidad es tanta que aceptan eso. No los vamos a culpar, pero a eso no queda la tarea de poder también ganar a esos compañeros, porque son compañeros de clase, producen, al igual que todos nosotros, y se preocupa de vivir la vida a partir de su trabajo, no de un trabajo ajeno. Entonces queda esa tarea, y nosotros hacemos esa distinción, no generalizada hoy en día, pero propuesta en términos concretos, en términos de compañero, en términos de hermano, en términos de clase, para poder identificar efectivamente que esa gente que se aventura a decir de derecha efectivamente es un trabajador más y pertenece a la clase trabajadora y tiene que estar con lo suyo. Y tenemos que resolver la vida en conjunto. Entonces queda ese desafío, que es bastante auspicioso en Chile porque hoy en día se abre esta brecha, esta coyuntura electoral, que tiene hitos, donde tenemos que estar haciendo presencia sobre esta idea de la necesidad de una revolución, de la hora y del momento, que en realidad de un periodo revolucionario que ya en Chile presenta condiciones auspiciosas y que nos presenta el desafío de ponernos de alguna forma a la cabeza del proceso. Entonces de ahí nace nuestra crítica y de ahí nace nuestra línea, que trata de asumir la responsabilidad de una conducción legítima, tal vez propuesta con total honestidad, con sinceridad, no tratando de capitalizar para nosotros mismos, sino más bien capitalizar para la enseñanza del pueblo y de las organizaciones populares. Bien, compañero, muchas gracias. ¿Querés agregar algo? Vale. No. Estamos. Bueno, compañera, presentate, por favor, decinos tu nombre, tu organización y tu país de dónde venís. Sofía Cortés, de Costa Rica, de MAIS, Movimiento Alternativa de Izquierdas, que es un movimiento político-social que aglutina pues compañeros y compañeras de distintas sensibilidades e identidades de izquierdas latinoamericanas, feministas, con posiciones étnicas, etcétera, en esta complejidad, digamos, de lo que son las izquierdas de América Latina. Bien, Sofía, la pregunta primera tiene que ver con el concepto de economía verde. ¿Ustedes lo han trabajado el concepto? ¿Sabés de dónde proviene ese concepto? A lo que, como lo hemos un poco caracterizado, hay que contextualizar que Costa Rica es un país que a nivel internacional se vende como un país verde, protector de la naturaleza, etcétera. Es una estrategia pues de los grupos políticos empresariales para ir un poco coaptando estas sensibilidades que quieren un cambio radical en las políticas internacionales y nacionales de los gobiernos a favor de la naturaleza, coaptar esas sensibilidades en una estrategia misma del mercado. Es decir, que el mercado sea quien mute, digamos, una forma un poco mediática, ¿verdad?, para un poco posicionar a los gobiernos como que están haciendo algo, que están cuidando la naturaleza, pero en realidad la están mercantilizando, y yo creo que un poco eso de economía verde deja muy claro, muy clara esa situación, ¿verdad? Se sigue viendo la naturaleza como una mercancía en el mercado internacional. Bien, en ese sentido, y teniendo en cuenta que el concepto de economía verde y la propuesta de economía verde fue el eje central de Río Más 20, la conferencia realizada en Río de Janeiro el año pasado, ¿qué planteamiento tienen ustedes de la posición que ha traído el gobierno de Costa Rica por un lado, y por otro lado, si han participado ustedes de los procesos abiertos que debía haber en cada uno de los países. Como organización y en general como organizaciones, no hubo proceso de discusión hacia Río Más 20, porque es un tema que lo ha hegemonizado el gobierno. Es decir, el gobierno es quien ha construido su agenda sin ser socializada, y prácticamente el movimiento costarricense se entera a través de la prensa internacional qué es lo que el gobierno de Costa Rica va a defender en ese tipo de espacios, o cuáles son sus propuestas, porque no las discuten adentro. Nuestra posición, digamos, hacia el tipo de políticas que Costa Rica está implementando en estos espacios es que están centradas en generar, en seguir manteniendo este tipo de mercado de empresas que son altamente contaminadoras, destructoras de la naturaleza en sí, y que por medio de los bonos de carbono, etcétera, cubren esta imagen de supuestamente estar haciendo algo por la naturaleza, cubren la destrucción, digamos, con este tipo de figuras, la destrucción que realmente están haciendo en Latinoamérica, en todos los sistemas ecológicos. Costa Rica mantiene y apoya este tipo de iniciativas tan nocivas como gobierno, y pues estamos en ese sentido completamente en contra y tratando de generar un debate real. Desde los movimientos ecológicos radicales, del ecosocialismo, etcétera, y otras amplias gamas de movimiento ecologista consciente, de que este tipo de farsas no pueden ser respaldadas por ningún movimiento social costarricense, ni por las ONGs, que también en Costa Rica hay muchas ONGs que discuten el tema ambiental, las ONGs más consecuentes, ¿verdad? Ahí un poco uno puede ver también de qué lado están ciertas ONGs que adoptan este tipo de discurso, y de qué lado están otras ONGs que más bien se posicionan críticamente hacia esas políticas que se implementan. Y un poco la valoración también de estos espacios es que en tanto Estados Unidos y otros países que son los principales consumidores y contaminadores a nivel mundial no adopten políticas radicales, pues nada cambia. Mira, si no hay un compromiso de estas principales economías industriales, realmente no tiene ningún sentido seguirse reuniendo, seguirse discutiendo, para que países como Costa Rica, por ejemplo, en el eventual caso de que tomara una posición más radical, pues Costa Rica es un país de apenas 4,5 millones de consumidores, digamos, no tendría ninguna repercusión a nivel mundial, como sí la tienen otros países con más capacidad a nivel internacional. Muy bien. Volviendo a lo que es puntualmente la conferencia de Río Más 20, ¿han tenido acceso ustedes a los documentos finales de Río Más 20? No, como organización no los hemos trabajado. Bien, ¿y los documentos que han surgido de la Cumbre de los Pueblos? Sí, en ese sentido, en Costa Rica la organización social ecologista que más lo ha trabajado de manera consecuente y ha abierto un poco el diálogo es COECOSEIBA, Amigos de la Tierra, que tiene su sección en Costa Rica, y pues con ellos y ellas sí hemos, a través de ellos más bien, es que hemos conocido un poco las posiciones que realmente están adoptando los movimientos sociales radicales del ecologismo, que están haciendo oposición tajante al modelo extractivista y al modelo, digamos, de economía esta verde. A través de ellos es que hemos logrado conocer un poco cómo ellos participaron en la cumbre social, y pues ellos son quienes en Costa Rica, por ejemplo, están un poco a la vanguardia de esta discusión y quienes están generando opinión en el resto de los movimientos sociales. Contanos, Sofía, ¿cuáles son las luchas sociales, en términos generales, que se están destacando hoy en Costa Rica? A nivel general, las luchas que se están dando para defender las instituciones estatales de bienestar social que el neoliberalismo está destruyendo aceleradamente. Puedo mencionar una, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que se encarga de la salud pública. En Costa Rica todavía hay un sistema fuerte, sólido de salud pública, pero el neoliberalismo lo está destrozando completamente, y se han organizado comités de base en los barrios, en las comunidades, y a nivel ya más nacional también, de entre organizaciones, se han generado movilizaciones fuertes que han sido reprimidas de manera también muy violenta, se han generado espacios de diálogo, es decir, está movilizando a la población el tema de la defensa de la salud pública, de la seguridad social. La defensa por el modelo de electricidad, de generación de electricidad estatal y de distribución estatal también, con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos se abrió la apertura del mercado de telecomunicaciones y electricidad, que todavía en Costa Rica hasta ese momento era 100% estatal, es decir, no había empresa privada en Costa Rica ofreciendo ni telecomunicaciones ni electricidad. Y a partir del 2008 entran, bueno, a partir del año pasado ya se consolidaron otras empresas privadas que entraron amparadas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y estamos pues movilizando también, han habido marchas, movilizaciones nacionales en defensa de del Instituto Costarricense de Electricidad, en este caso concreto, que es quien maneja la electricidad y las telecomunicaciones en Costa Rica, y así digamos, son estas dos instituciones que nombro son emblemáticas de lo que es el Estado de Bienestar Social que se ha construido en Costa Rica desde los gobiernos y desde los movimientos sociales principalmente, y principalmente ahí mencionar el rol que tuvo el Partido Vanguardia Popular, que fue el Partido Comunista de Costa Rica en la creación de estas instituciones que hoy el neoliberalismo se está trayendo abajo. Las luchas ya más rurales, digamos, están en torno a la defensa del territorio, principalmente contra la minería, mineras canadienses, y a raíz de una marcha nacional, de una lucha realmente nacional que confluyó diversas estrategias, marchas, huelgas de hambre, etcétera, se logró aprobar una moratoria a la explotación de minería a cielo abierto a nivel de Asamblea Legislativa y ratificada ya por la presidenta, por el Poder Ejecutivo, producto de la presión popular, digamos, no les quedó de otra, porque realmente el país 99% estaba en contra de la minería y se movilizó, pues no el 99%, pero una amplia población. La lucha también en defensa del territorio contra las agroindustrias en Costa Rica, principalmente la expansión de la piña. La piña somos el primer país a nivel mundial productor de piña, un país de apenas 51.100 kilómetros cuadrados y 4 millones de habitantes. O sea, la explotación que están haciendo del suelo, de los trabajadores, que son quienes están produciendo esa piña, es brutal. Los trabajadores están muriendo jóvenes porque se quedan ya sin riñones, por producto de los agrotóxicos que utilizan, ya están contaminados los mantos acuíferos subterráneos, incluso de las zonas piñeras, o sea, hay generaciones enteras que van a nacer ya con agroquímicos en su cuerpo y ni siquiera están aquí. Es decir, es un modelo brutal, digamos. Y en el campo, precisamente, en estos sectores son quienes más se han radicalizado a partir de que están viviendo en carne propia la brutalidad, digamos, del capitalismo. Y es ahí un poco la apuesta de ahora del movimiento social costarricense, ver hacia el campo, que es realmente los sectores que están atreviéndose a erradicar su lucha, sus estrategias, sus discursos, versus la ciudad, que en la ciudad, aunque hay movimientos sociales importantes como estos de defensa de las instituciones del Estado, tienden a ser un poco más moderados en tanto no cuestionan la totalidad, es decir, ven un pasado, digamos, que hay que defender, pero no realmente se están planteando un futuro que construir. Es un poco el debate que hay ahora en el movimiento social, o por lo menos como maíz que queremos plantear en el movimiento social costarricense. Bien. En cuanto a el plan mesoamericano, plan de infraestructura y energético, ¿ustedes lo ven al plan? ¿Se va dando en el cotidiano? Son procesos que si uno les pierde el ojo de encima, de repente te ves un monstruo de infraestructura, ¿verdad? ¿Y de dónde salió? Entonces un poco le estamos tratando de dar seguimiento. Ahí es muy significativo que hace un par de semanas estuvo Obama en Costa Rica, y ese era un poco precisamente el eje del asunto. Obama llegó prácticamente a presionar al Estado costarricense y a los estados de Centroamérica para que este plan mesoamericano se lleve al plan de la letra, es decir, para la exportación segura de energía eléctrica, de toda la región, digamos, hacia Estados Unidos. a través de la creación de hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, recientemente esta discusión en el movimiento social surgió a raíz de la visita, digamos, hace un par de semanas de Obama. Era una discusión que tal vez la habíamos dejado de lado hasta que pues, la presencia del imperio directamente en Costa Rica la pone otra vez en discusión de los movimientos sociales que nos habíamos quedado dormidos en ese sentido. Bien, Sofía, una de las últimas. ¿Por qué estar acá en la primera asamblea de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA de carácter continental? Pues porque Costa Rica a nivel de gobierno es un gobierno neoliberal, de derecha, recién insertándose en la Alianza del Pacífico. Históricamente siempre ha sido pues un peón del imperio para la contrarrevolución en Centroamérica. Fue cómplice del golpe de Estado en Honduras. Y pues nosotros no tenemos el ALBA de los gobiernos, claramente. Entonces los movimientos sociales tenemos claro que este es el espacio que nos va a permitir como movimientos sociales posicionar el debate más claramente de la necesidad de construir proyecto político popular en Costa Rica y que nos va a permitir empezar a articular en función de eso. Hoy en día solo está Maíz aquí, solo es un movimiento social el que está ingresando al ALBA por parte de Costa Rica, pero nuestro compromiso es llegar a construir una red de movimientos ya existentes, ir a un poco a difundir el proyecto ALBA y generar un capítulo ya más consistente, porque tenemos claro que si seguimos viendo al norte no tenemos futuro, o sea, tenemos que ver al sur en sentido amplio, ¿verdad? No solo Suramérica, sino toda América Latina, el sur del imperio. Esa es la apuesta popular, ese es el futuro, y pues creemos que América Latina es una región privilegiada porque en medio de esta crisis económica mundial es la región que está generando cambios, que está generando debate, que está generando alternativa. Vemos una Europa completamente desarticulada, los movimientos sociales europeos no tienen muy claro, digamos, el qué hacer. Vemos a los indignados de España, movilizaciones masivas, pero vuelve a ganar el PP, ¿verdad? Más bien, entonces hay una evidencia de que hay una falta de proyecto, y pues América Latina en eso yo creo que está dando cátedra, está evidenciando cómo los movimientos están en la calle y también están colocando gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, es decir, se ve que hay articulación, y pues por eso es que creemos en este espacio ALBA Movimientos Sociales y en general en la integración latinoamericana. Bien, compañera, ¿algo más para agregar? No, no es. Bueno, muchas gracias.